Mundofonías. Mundofonías. Soy viejo de la historia, un indio gitano, tesoro de corales, oro y estaño. La savia de un árbol sacro más de mil años, mi casa huele a hierba, romero y sándalo. Hola, abrimos la nueva temporada de Mundofonías en septiembre del año 2014 y lo hacemos con un nuevo disco que además abre también la carrera discográfica con su propio nombre de esta artista, La Jose, una artista afincada en Madrid, autora de sus propias canciones y con una voz espectacular, como habéis visto. El disco, llamado Espiral, se abre con este temazo, La Ruta, un tema precioso sobre la historia del pueblo gitano, del que ella forma parte por legado de su padre. Así que, Josefina, La Jose, esperamos que tengas muchos éxitos con esta andadura discográfica que abres con Espiral. Y Mundofonías se abría así. Mundofonías, un programa que hacemos desde Madrid, Juan Antonio Vázquez y Araceli Chigane. Y que, como sabéis, está dedicado a las músicas más maravillosas del planeta y alrededores. Comenzamos con músicas hechas en tierras hispanas, españolas, y vamos a seguir con ellas, aunque luego viajaremos por lugares muy diversos del mundo. Seguimos ahora con un grupo llamado El Naan, grupo castellano que a partir de esas raíces hace cosas realmente interesantes y nuevas, y que además van a estar presentando próximamente su disco en directo. Después os damos noticia de esto. De momento nos quedamos con esta Atalaya de su nuevo disco Código de Barros. Y el sol se va poniendo por la alta torre, ya se va. Se va quien nos quita las pesadumbres, y el sol se va poniendo. Se las lleva la otro carro. Ahí teníamos a El Nahán, este grupo, muchos de cuyos miembros viven en pueblos como Tabanera de Cerrato, en la provincia de Palencia, en Castilla, en España, y además allí desarrollan trabajos de recuperación del pueblo, trabajos como el impulso de universidades rurales, etcétera, etcétera. Ellos están presentando esta música, este nuevo disco, Código de Barros, un disco financiado a través del micromecenazgo, lo que se suele llamar el crowdfunding, y que, bueno, pues ha visto la luz, felizmente. Van a presentarlo en Madrid, en la capital, el próximo domingo, día 7 de diciembre, en la sala Galileo Galilei, a eso de las 8:30 de la tarde. Y, bueno, pues ahí estarán sonando maravillosas músicas y todo el concepto escénico, que abarca desde videoproyecciones, creaciones plásticas en directo, teatro de títeres, en fin, un montón de cosas realmente interesantes. La música del Nahán, un disco, Código de Barros, que además fue favorito de Mundofonías en la última selección que hicimos en el mes de julio. Seguimos viajando por esta tierra y llegamos hasta Brasil para escuchar a Meta Meta, un grupo de Brasil con un sonido un poco experimental, que ahora está empezando a ser un poco conocido por Europa, está empezando a salir en algunas de esas listas de World Music y tal, y que Mundofonías sonó ya en noviembre del año 2012. Nos quedamos con un tema de su disco Metal Metal, el precioso tema Orumila. Palavras

continuado con música hecha en Brasil y publicada internacionalmente por el sello Mais Um Discos, es decir, Uno Más Discos, sería la traducción al castellano de este sello que desde tierras británicas se dedica a impulsar y a divulgar la música brasileña contemporánea. De hecho, pues ellos han sido los responsables de que la música de Meta Meta se haya distribuido internacionalmente después de ser publicada únicamente en Brasil, de lo cual, como comentaba Araceli anteriormente, ya nos hacíamos eco aquí en el programa hace un par de años. Pues bien, aquí seguimos con producciones de Mais Um Discos. Esta era Bixiga 70, una big band, un gran grupo que viene desde Sao Paulo, con influencias de la música africana, brasileña, del afrobeat, etcétera, etcétera. Esta pieza se llama Deixa a Gira Girar y es la canción que abre su último trabajo, llamado Occupy, Ocupad. Seguimos revisando más propuestas de este sello Mais Um Discos, propuestas como la de la Orquesta Imperial. Ellos visitan músicas de los años 40 y 50, dándoles un toque swing y a veces pues también bastante sambero. Por ejemplo, con el tema Cair na Folia, dentro del disco Fazendo as Pazes com o Swing. Cantar, não sabe quanto padeço, mas em meu interior trago uma grande dor e não mereço. Meu coração pobre, coitado, amargurado, ainda chora por um alguém que um dia foi embora. Alguém que um dia foi embora. Quem me vê cantar não sabe quanto padeço, mas em meu interior trago uma grande dor e não mereço. Meu coração pobre, coitado, amargurado, ainda chora. Sigamos con música brasileña con este Cair na Folia de la Orquesta Imperial. Y continuamos con otra de las producciones de este sello, Mais un Discos, como decimos, sello británico, pero dedicado a la música contemporánea brasileña. Lo que vamos a escuchar es obra de uno de los miembros fundadores, precisamente, de la Orquesta Imperial, que también lleva una importante carrera en solitario a sus espaldas. Se llama Rodrigo Amarante y nos quedamos con música de su disco Cavalo, editado la pasada primavera, esta pieza titulada Maná. Hay en la radio que es el que a ti te entretiene. Pues Mundofonías tiene que ser. Pues vaya fácil que es. Ya ves. Thank you. Hemos oído a esta cantante excepcional de Turquía, de la zona del Kurdistán turco, Olkay Bayır. Ella es la cantante, su disco se llama Neva, es decir, armonía, e incluye temas, pues por ejemplo, este, un tema balcánico llamado Pencheresi Yolakarsi, pero también incluye temas tradicionales de su tierra, también algún tema sefardí, algún tema armenio, en fin, varias tradiciones en su música y todas ellas pues guiadas por esta excepcional voz, la de Olkay Bayır, un disco editado por World Music Network. Un disco que será editado, casi podríamos decir, dado que su publicación tendrá lugar el próximo día 27 de octubre, a finales del mes que viene. Este programa que escucháis es el primero correspondiente al mes de septiembre del 2014 aquí en Mundofonías. Y seguimos con más adelantos de producciones también del sello World Music Network. Y nos vamos ahora con un recopilatorio de su serie The Rough Guides, la Rough Guide a la Música Sin Fronteras, The Rough Guide to Music Without Frontiers. Es un disco que está auspiciado por la Organización de Naciones y Pueblos Sin Representación, es decir, de las minorías que hay en los diversos países y también de territorios que no son independientes, pero que tienen una cultura propia y distintiva. Pues bien, en este trabajo pues nos encontramos música de pueblos como el pueblo gitano en el este de Europa, los garífunas en América Central, los pueblos indígenas en Estados Unidos, los territorios de cultura mongola en la propia República de China, y luego otros territorios también con sus propias culturas como Córcega, como el País Vasco, el Kurdistán, el Sáhara Occidental, Palestina, etcétera, etcétera. Nos vamos a quedar precisamente mandando también un fuerte deseo de que los sufrimientos de este pueblo se acaben ahora mismo, que está sufriendo en territorio, por ejemplo, de Irak, la persecución de los fanáticos religiosos más despiadados. Nos referimos al pueblo de Kurdistán y vamos a escuchar a uno de los grupos que aparecen en este recopilatorio, precisamente desde tierras del Kurdistán, aunque en este caso el Kurdistán iraní. Así que seguimos un poco con esa conexión kurda. Ellos son The Kamkars y esta canción se llama Libérame, Sega. Ochma derdim nazani, rimber de babrum. مبروم سري وديوانتهم يا سري وديوانتهم دلکم در بینه بروان پیدا دلکم در بینه بروان پیدا بیچگن جوانی دیانه ایش نیت دم ریم برد ببرم سری دیوانی توم گیا سری دیوانی توم سی جربم منگ گیانه خرمانی داو هوا اشتا ملی توم هوا بکس نداو گیانه ریم برد ببرم ریم برد ببرم سری و دیوانه توم گیا سری و دیوانه توم Escuchamos la música de The Camp Cars. Este disco también será publicado en octubre, en este caso a primeros de octubre, el día 6, concretamente a nivel internacional. El título de la recopilación es The Rough Guide to Music Without Frontiers, la guía rough de la música sin fronteras, un disco dedicado a las minorías que no tienen representación en diversos países, a los territorios con cultura propia que tampoco tienen su propia representación estatal y que también pues, nos muestran pues, toda su riqueza cultural, como hemos comprobado y como seguimos haciendo. Muchos recopilatorios de World Music Network suelen llevar un disco de regalo, digamos. En este caso es un disco de la cantante tibetana Namgyal Lamo, el disco llamado Canciones desde Tíbet, Songs from Tibet, del que hemos elegido el tema Pangye Metok. Thank you. Oíamos a Namgyal Lamo desde Tíbet. Esta artista, esta cantante de esta tierra que está bajo dominio chino. Como decíamos, su disco se incluye como regalo con el disco recopilatorio The Rough Guide to Music Without Frontiers. Como decimos, un disco que se publicará el día 6 de octubre. Y vamos con otra producción más del sello World Music Network del próximo mes de octubre, que ya os anticipamos a principios de septiembre aquí en Mundofonías. En este caso se trata de un artista marroquí, Simo Lagnawi. Él hace música nahua y tiene origen bereber, así que se autotitula El Bereber Nahua, de Nahua Berber. Vamos a quedarnos con una de las piezas de este disco, que en este caso será publicado internacionalmente el día 20 de octubre del 2014. El tema Dunia, es decir, mundo, con el cual pues cerramos este programa dedicado a las músicas de todo el mundo, de todo ese Dunia. Así que también nuestros saludos a todo el mundo, a todos los que nos escucháis a través de las 34 emisoras que nos difunden a lo largo y ancho del planeta. Será un placer volvernos a encontrar dentro de poquito con la próxima edición de Mundofonías. Por aquí hemos estado, como siempre, Araceli Chidane, Juan Antonio Vázquez. Nuestra web es mundofonías.com y os invitamos a que echéis un vistazo y una escucha. Hasta la próxima edición de Mundofonías. Salud.